Cristina Fernández de Kirchner cerró este martes la cumbre del Grupo de Puebla en el Centro Cultural Kirchner y durante su discurso contábamos que apuntó sobre el lawfare, el rol de los medios de comunicación y recordó también los logros económicos y sociales de los 12 años de gobiernos kirchneristas, algo que también estuvimos haciendo hace unos minutitos nada más. Esto lo hizo, decíamos, en ocasión de participar de la cumbre del Grupo de Puebla y de compartir un panel con expresidentes como Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales de Bolivia, Ernesto Samper de Colombia, José Luis Rodríguez Zapatero de España, pero también de otras importantes figuras como el ex diputado chileno Marco Enríquez Ominami, quien es además el fundador del Grupo de Puebla y con quien hoy tenemos el gusto de comunicarnos telefónicamente para poder dialogar sobre estos temas. Buenas tardes, Marco, saludos desde Bahía Blanca, desde Radio Nacional Bahía Blanca, los saludan Lucas Niguevich y Juan Ignacio Guarino. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un gusto oírte y estar con tu público. El gusto es nuestro, le agradecemos antes que nada por el tiempo. Y para aprovecharlo al máximo, quería preguntarle en primer lugar, ¿cómo vivió esta experiencia de ver a varios expresidentes de la región reunidos como en los mejores momentos de la UNASUR? Aunque sea, sí, para tener que denunciar esto que se ha calificado como el intento de magnicidio civil o político de la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner, sabiendo que el primero de septiembre del año pasado fue un milagro casi lo que salvó la vida de Cristina ante el artero intento de asesinato que quedó registrado en video para la posteridad. Primero, efectivamente, uno olvida que a Cristina Fernández se intentaron matar hace poco. Y eso, como dices tú muy bien, en vivo e indirecto fuimos casi presenciamos la tragedia. Después diría que el Grupo de Pueblo es un grupo de hombres libres, deliberantes, progresistas, demócratas, que han establecido como una de sus principales preocupaciones la democracia, la calidad de ella. Y por eso, de manera sustantiva, hemos dicho que hay una amenaza difícil de describir porque requiere un grado de compromiso con la democracia para absorber este desafío que es la justicia. Y muchas veces uno asume que la justicia es asunto de juristas y olvida que la justicia es asunto de todos nosotros. Uh-huh. Y lo que está ocurriendo en Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, es elocuente. Hay vicios procesales, falta de garantías en los procesos, parcialidades, cuando la chilena establece la imparcialidad como un deber del poder acusatorio, que no se cumple. En el caso de Cristina Fernández, en mi caso, en el caso de Lula, por ejemplo, que fue absuelto de todo porque no fueron imparciales quienes lo perseguían. Entonces sí, creo que estamos en un desafío gigantesco. El Grupo de Puebla se constituyó a petición de Alberto Fernández para defender la democracia, la institucionalidad y denunciar, observar lo que le están haciendo a Cristina Fernández de Kirchner. Señor Ominami, ¿qué tal? Lucas Niguevich, a quien le habla. Le quería hacer una consulta en particular. Usted, fue uno de los que estuvo allí en la cumbre del Grupo de Puebla el pasado martes. Y usted advirtió, quisiera abordar este tópico, que el lawfare, esta guerra judicial, esta estrategia para proscribir y perseguir a líderes políticos populares, decía que no es solo la utilización del poder acusatorio del Estado, sino que también es la responsabilidad del mundo progresista por descuidar ese debate. Yo quería consultarle justamente, bueno, ¿cómo ve esto? ¿Cómo cree que el mundo progresista, el sector de la política progresista latinoamericana o regional ha descuidado el debate por lawfare? ¿Cómo lo ve y cómo podría justamente abordar esta problemática? Ocurre lo siguiente, que toda mi generación, la suya también, fuimos educados y aceptamos como premisas, por ejemplo, los jueces son inamovibles para que no sean políticos. Los jueces o los fiscales no deben tener sanción para que puedan investigar e imputar y acusar. Sí. Necesitamos además que sean, muchas veces los ministros de la Corte Suprema, sean irrevocables, irrenunciables, pero que además también sean vitalicios. Y estos son conceptos que no funcionan en ninguna parte, en ninguna institucionalidad en otros países. Ajá. Todos tenemos jefes, todos tenemos sanción. Se instaló con mucha fuerza esta idea de que no se podía revisar premisas sobre el poder judicial del mundo entero que son discutibles. Y lo segundo, en los hechos, hemos tenido problemas de democracia por golpes militares, también estamos teniendo problemas. Cuando, por ejemplo, Bolsonaro fue electo porque metieron preso un juez y un fiscal corrupto a un adversario ganador de las encuestas. Lo mismo en Bolivia, lo mismo en Ecuador, lo mismo en Chile, lo mismo en Brasil, y por qué no en Argentina. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Y creo que nosotros hemos estado, le hemos dado la espalda a esta parte del debate democrático, que es el poder judicial. Y no digo los jueces, los fiscales, no son todos, por supuesto, ¿no? Yo sé que el público es un público sofisticado que atiende y entiende esto. Pero ese es el punto. No es un asunto de singularizar a un fiscal o un juez corrupto. Lo que hay es un problema. Se instaló una cultura en un sector del poder judicial en América Latina en que es normal utilizar el poder acusatorio para proscribir, humillar, denostar a un adversario político. Y por último, ¿en cuántos países desarrollados aceptarían que un juez o un fiscal jueguen fútbol con el adversario al que persiguen? Claro. Repito, un fiscal o un juez acusan, persiguen a un político y todos los fines de semana o algunos se van a un lago en avión privado o juegan fútbol o juegan pádel con el adversario, el que es beneficiado por la acusación sobre el otro. Sí, es algo eso que no resiste un minuto en Europa. Un minuto ese juez. No puede llegar a su oficina. No alcanza a salir de su casa el día que lo denuncian de que tiene vínculos con el adversario. En Francia condenaron a Sarkozy, expresidente de Francia. Unos jueces por financiamiento irregular de campaña. Ninguno de esos jueces ni fiscales almorzó con Macron, con Hollande. Son los presidentes de Francia, por si acaso. Sí. Los que compitieron contra Sarkozy. Ninguno. Bueno, aquí en América Latina es normal. Van al lago escondido, juegan fútbol, son amigos, se sacan fotos, circulan la foto y a nadie le llama la atención. Eso está en la Constitución Argentina, artículo 18, creo. Y en la de Chile, artículo 17. Prohibición total y absoluta de romper un principio que es la apariencia de imparcialidad. Nadie cree que sean imparciales, pero tienen deber de apariencia. Claro. Okay. ¿Y por qué cree que este fenómeno se da aquí en Latinoamérica y no en Europa? Sabiendo que Latinoamérica tiene su tradición de política, de participación popular, de militancia, de tanta gente que ha dejado la vida, ¿no? Por la transformación social a través de la política. ¿Por qué? Por un lado, tenemos, digamos, todas esas virtudes, podríamos decir. Incluso, por ejemplo, hoy decíamos, aquí en Argentina, lo que ha sido el proceso de memoria, verdad y justicia es algo que no tiene parangón a nivel mundial. Pero, por otro lado, pareciera que estamos tan detrás en lo que hace a la democracia y la calidad institucional en comparación con otros países. Por ejemplo, el caso de Francia que usted dice, donde esto esta connivencia entre un magistrado y un presidente sería impensable y no se podría mantener ni siquiera un día. Acá parece totalmente naturalizada y uno incluso ve una doble vara, porque por ejemplo durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se había inventado una noticia falsa de que ella se había reunido con un magistrado que tenía a su cargo la instrucción de una de las causas de corrupción que ella enfrentaba, y si bien no había ninguna prueba, digamos, se repetía hasta el hartazgo. Y acá, que están todas las pruebas, es como que de pronto no existe, no importa. Hay una doble vara muy explícita, pero sería importante poder comprender por qué pasa esto. Yo creo que también es cierto que los liderazgos progresistas que hemos tenido en América Latina han sido transformadores y se han involucrado en debates muy sustantivos, la creación de empresas públicas, la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, la creación de la televisión pública que afectó a la televisión privada en Ecuador. En fin, hay evidencia de que la ley de medios en Argentina son liderazgos que fueron muy, muy insolentes con las estructuras de poder que beneficiaban unos pocos. Creo que ahí, donde evidentemente el Poder Judicial, y este es Baltasar Garzón y Alberto Fernández, que lo han expresado de manera más rigurosa que yo, porque son juristas, pero lo han dicho, el problema no es solamente que un fiscal y un juez corrupto utilicen la justicia para al servicio de un político joder a otro. Es también que es el Poder Judicial profundamente conservador. Se han ido por todo lo que les contaba, estas cosas de la perpetuidad, de la irrevocabilidad, sí, transformando en un sector conservador de nuestras instituciones. Por eso los poderes judiciales son en general muy conservadores, no son progresistas. Hay gente progresista dentro, pero tienen estructura conservadora. Y en eso creo que se oponen entonces naturalmente a una discusión, por ejemplo, donde se propone intervenir a través del Estado un sector. Todos los tribunales en el mundo son más bien pro mercado. Por algo, ningún tribunal arbitral es pro-Estado, son todos pro-mercado. Entonces es una concepción de la vida que es, entre comillas, más conservadora y menos progresista. que se enfrenta entonces a los liderazgos más progresistas, más que a los conservadores. Lo que no quita, y esto es lo que sí tengo, yo tengo que partir en algún minuto a otro encuentro, pero el problema es que esto, esto que estamos discutiendo es complejo, porque es resbaladizo el concepto de lawfare, porque también hay corrupción. Fíjate lo complicado la conversación, hay corrupción. Claro. En la derecha y en la izquierda, entonces tampoco, no porque con Cristina Fernández, Lula y Correa no hayan cumplido con el debido proceso y la imparcialidad, uno va a negar que también ha habido hechos de corrupción en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil. Seguro. En fin, lo hay. Entonces, hay gente condenada por corrupción, del cual nosotros no decimos que sea la UFER. El problema es saber distinguir, porque no es aceptable que gente inocente sea condenada. Bien. A mí me gustaría consultarle, sabiendo que Alberto Fernández es parte del Grupo de Puebla y es fundador, y de alguna manera en públicamente ha dicho que está de acuerdo, ¿no?, con estas opiniones que ahora usted expresa. Sin embargo, hay una frase de él que nos dolió mucho a muchos argentinos, esto de que la justicia tiene que autodepurarse. Bueno, yo creo que Alberto es profundamente progresista, es profundamente transformador y es un profesor de derecho penal probablemente de los, a mi juicio, de los más rigurosos que uno conozca en la política. Yo no conozco exactamente en qué contexto lo dijo ni soy comentarista de lo que diga Alberto. Sí quiero que tu público sepa que yo soy un fanático de Alberto Fernández y creo que es probablemente de los mejores presidentes que tengo hoy día América Latina. Entonces, no soy una opinión para eso, no soy el mejor entrevistado. Soy íntimo amigo de él y creo que Alberto es un hombre decente y transformado, y creo que eso, la justicia ha tenido como dos visiones. Una, intentar respetar lo máximo la institucionalidad, pero también denunciar lo que le parece justo. Denunciar el abuso con Lula cuando Alberto era candidato ganador de las elecciones para la cárcel. Sí. A ver a Lula. Defender a Cristina, con quien es público y notorio que mantienen diferencias, sin embargo aquí no tiene ninguna duda. A mí me pidió, me dijo: Marco, por favor, pon al Grupo de Puebla activamente en la denuncia y en acompañamiento a la causa contra Cristina Fernández de Kirchner, apóyenla en lo que ustedes crean, pero háganlo, porque es muy importante que Cristina, en este caso, que Alberto está convencido, y lo ha dicho públicamente, que como en el caso de Lula, hay un debate, y lo hicimos, como usted consta, exactamente el día de antes de ayer. Entonces, yo soy en eso un mal entrevistado, porque soy un gran admirador de la lógica de Alberto Fernández. Bien, le hago una consulta que bueno, tiene que ver con justamente todo esto que vinimos hablando, con la pregunta anterior, con esto de la autodepuración de la justicia y de los debates pendientes del mundo progresista. Una duda que me surgía al ver el panel realmente muy destacable del Grupo de Puebla del pasado martes, donde se revalorizaba justamente a la democracia, a las instituciones, a estar en contra de la persecución, del lawfare. Sin embargo, justamente como usted bien señala, hay tendencias mayoritarias en los tribunales del mundo y particularmente también de la región a tener una posición más bien conservadora, a tener una posición pro mercado, a perseguir a cierto tipo de político y a cierta política particular, no a todo el mundo de la política. Entonces, la duda que a mí me suscitaba, escuchándolo a personajes como Samper, como Zapatero, o sea, Zapatero mismo recuerda una frase que dijo algo así como: soy un optimista de la democracia, o una expresión similar. Ahora, la duda que a mí me cabe, y quisiera compartirla con usted a ver cómo la ve, es qué posibilidad hay real, ¿no?, de combatir o de contrarrestar los efectos del lawfare que se ha anclado dentro de las instituciones democráticas, justamente pervirtiendo su sentido, ¿no?, pervirtiendo justamente la imparcialidad y el sentido de independencia del Poder Judicial y todo eso. Pero como usted bien decía, la presunción de imparcialidad que se ha perdido en nuestra región con tribunales claramente parciales, ¿qué margen hay realmente para poder combatir al lawfare y fenómenos similares dentro del marco de las instituciones en las cuales se apoya? ¿No habría quizás que plantear reformas estructurales que vayan un poco más a fondo? Y si es así, ¿qué clase de fuerza política podría justamente ejecutar reformas de tal calibre, que no son una cuestión simplemente de una plataforma electoral, sino que requiere una transformación social bastante importante? ¿Cómo es esta cuestión? Efectivamente, esta es la parte difícil de esa entrevista, que además puede tener que partir ahora, pero sí, esta es la parte más difícil de su pregunta, es muy muy buena. ¿Cómo resolverlo? Es lo más difícil que hay. lo que yo creo que hay como tres niveles. Uno es que los fiscales tengan jefe, que tengan sanción cuando hay indicios y evidencias de que están actuando sesgada y políticamente. Segundo, preguntarnos por qué no hacer que la democracia también alcance, por ejemplo, como ocurre en Estados Unidos y en otros países, en que se elijan los fiscales regionales, que la gente pueda votarlos. Los fiscales no tienen jefe, que rindan cuenta a la ciudadanía. Y lo tercero, que es que más complejo, y es más en un poco lo que ha hecho el Grupo de Puebla, es crear un nivel de alerta sobre los temas judiciales muy alto. No asumir que es un poder judicial que porque es delicado es perfecto. Sí. Supone debatir, despenalizar la opinión sobre el poder judicial de una ciudadanía en América Latina que requiere como nunca antes una democracia viva, porque tiene hoy día desigualdad, narcotráfico, inmigración desregulada, pobreza creciente. Entonces, en este nivel post-pandemia, más aún es clave tener poderes judiciales robustos. Yo diría que la solución es hablar mucho de esto, como esta entrevista, pero mucho del tema de la justicia. Yo no creo, eso sí, y esta es mi arriesgada opinión, y espero, y si usted me permite, me deja equivocarme completo. Sí, por favor. La víctima es la gente. Sí, sí. Yo mismo que he sido atacado por guerra jurídica, por 28 fiscales, 13 causas, y la he ganado todas. Gané un juicio después de 8 años y tengo otro ahora, absurdo, igual a este, que también lo voy a ganar. No me quiero poner en esta entrevista en posición de víctima. La víctima no soy yo, es la gente. Yo soy uno más. Lo que pasa es que tengo voz, visibilidad y el privilegio de ser entrevistado por ustedes para denunciar lo que es un abuso de un poder conservador, que es el poder, en el caso de Chile, de los fiscales. Esas me parece que son las coordenadas más complejas de este tema. Por eso dije el concepto de la UFER es un concepto complicado, porque también hay corrupción. Y no es que todo sea la UFER. Claro. No es que cada vez que acusan a un político es inocente porque hay una variable política. No, hay corrupción. No. Lo que pasa es que hay casos en que no hay corrupción y usan el combate a la corrupción como pretexto para aniquilar un liderazgo transformador. Y ese es lo complicado y lo complejo de este debate. Y lo que hace que poca gente conoce el concepto de lawfare, y con toda razón. Porque es un concepto resbaladizo. Claro. Porque hay corruptos también. Sí, sí. Pero sí, también existen fiscales corruptos. Y ese es el gran desafío. Por supuesto. Bien. Lo liberamos entonces porque nos decía que tiene otra actividad. Un abrazo a los dos. Le agradecemos por su tiempo, Marco Enríquez Gominami, y hasta la próxima. Un solo observación, leí un diario que me llamaba yo Enrique, mira, yo tengo un apellido rarísimo, dígame Marco. Vale. Tengo dos padres, uno biológico que era un revolucionario asesinado en dictadura, y uno que me adoptó, que era un militante del movimiento de mi padre, que es de apellido japonés, Ominami. Okay. Mi apellido en realidad es Enríquez Ominami. Es un enredo, dígame Marco. Marco es más fácil, sí, es más fácil. Muchísimas gracias, Marco. Un abrazo. Y un abrazo gigante. Hasta luego. Chao, querido. Chao, querido. Conversábamos con el fundador de Grupo Puebla, ex candidato presidencial de Chile, ex diputado también de la vecina República de Chile, Marco Enríquez Ominami.